hoy se despertó adentro mío una melancolía más honda que la de otros días. Toda mi vida pasándome por la garganta sentía, no esta mañana no es fácil despertarse así. Sí, qué fatal que me sentía. Y me senté a tocar la guitarra. Solamente notas tristes me salían de las seis cuerdas. Y me ocurrió un milagro de blues. Una voz empezó a cantar conmigo de otro blues que yo estaba borrando. Cada nota cantaba al ritmo de lo que estaba tocando arriba. Y eso es un agujero, un pajar. Moody Waters desde el libro de blues sonreía de una manera distinta. Y dejé el día pasar. Señor Moody, teléfonos de la tierra a cobrar. La Argentina.